Utah Grammar 1, Unit 2. Buenas, bienvenido a Utah Grammar de nuevo. Yo soy Fran y os voy a estar contando en esta unidad 2 pues unos cuantos trucos y frases y cosas aparte que así os van a ayudar a complementar a lo que es el trabajo de miraros el libro. Y, en fin, vamos a empezar. Tenemos el punto 1, where. Fijaros que ya hemos visto antes en la otra unidad cómo teníamos what, que significa qué, y where, que significa dónde. Lo vimos un poco de pasado, sobre todo para ver las diferencias de pronunciación. Acordaros, what is it frente a where is it. La única diferencia, básicamente, es what, where, ¿ok? Bien, pues, sobre todo, a tener en cuenta que el verbo to be significa tanto ser como estar. Así como en español, básicamente, tenemos esos dos verbos. En inglés lo que hacemos es estas dos palabras convertirlas en una, lo cual es siempre una ventaja. Hay que verlo de manera positiva. Es el contexto y el uso el que os va a dar pues el que sea uno u otro significado. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Es una ciudad, it's a city. Está en España, it's in Spain. Antes teníamos, es un libro, it's a book. Está en el suelo, en este caso sería it's on the floor. ¿Veis? Es el mismo verbo. Acordaros que siempre que uséis el escrito it va a ser it, y con la S, it's, ¿ok? Es una ciudad, it's a city. Aquí tenéis unas cuantas frases, está en Europa, it's in Europe, está en América, it's in America, no está en China, it's not in China, etc. Fijaros que aquí tenemos in. Ahora vamos a ver las diferencias que tenemos entre in and on, que suele ser un ejemplo, suele ser un error bastante, bastante típico. El preguntar, where is the book? Y el alumno siempre responde, it's in the table, it's on the table, on, ¿vale? Más en Inglaterra suelen decir más on, en Estados Unidos, en inglés más americano suele ser más on, como prefieráis. Yo suelo decir más, it's on the table, ande que no ande, it's on the table, ¿ok? Aquí tenéis también pues explicaciones de para diferenciar entre what and where, que prácticamente todo el mundo tendréis ya este concepto, pero sobre todo fijaros, porque lo leeréis y tiene sentido, fijaros en cómo suena, es lo más importante. What is it? Where is it? Okay, what is it? Where is it? Quedaros con eso, lo demás lo tenéis también ahí en el texto, no tiene más what que dónde. Where, ahí pronunciar la R en condiciones, nada de where y nada de where, por supuesto, sino where, ¿ok? Para practicar la R ya veremos, es muy fácil, como un extranjero diría un nombre que tenga una R, por ejemplo, Pilar, dirían Pilar, ¿ok? Pilar, Javier no dirían Javier, sino Javier, por lo tanto eso os da pista, cogemos la R y la aplicamos a cualquier otra palabra, por ejemplo, where o there, etcétera. Bien, también aquí al final de este primer punto tenéis lo que os he comentado antes de what is it, where is it. Echarle un vistazo, repetirlo y sobre todo quedaros para poder comprender. Recordad que cuanto mejor pronunciéis, mejor vais a comprender. Cuando el extranjero diga what is it, la persona de Inglaterra, from England, es decir, la persona inglesa, americana, australiana que diga what is it, where is it, lo vais a coger al instante. Mientras que si estáis diciendo what is it, where is it, es muy difícil cuando cuando el nativo diga where is it, de la forma real y auténtica lo reconozcáis. Por tanto, quedaros con eso y practicarlo. Bien, punto 2, formular preguntas. Y en este caso, pues tenemos lo mismo que en la primera unidad. En lugar de practicar con cosas y objetos, pues vamos a practicar con ciudades. Okay. ¿Is London in Spain? No, it's not. ¿Is it in France? No, it's not. ¿Is it in Germany? No, it's not. ¿Where is it? It's in England. ¿Veis? Fijaos que aquí tenemos lo mismo, es London in Spain. La primera vez pronunciamos la ciudad, pero la siguiente vez ya no volvemos a decir London. Decimos ya it. Y siempre el it, por defecto, tiene que estar. En español sería, ¿está Londres en Inglaterra? No, no está. Está en Francia, pero ya no ponemos el pronombre. Y por eso hace que en inglés a veces nos dejemos de colocar ese it, mal pronunciado it. Eat es comer, acordaos, ok, so, is London in Spain? No, it's not. Is it in France? Fijaros, is it in France? No, it's not. Is it in Germany? Germany? No, Germany, Is it in Germany? No, it's not. Where is it? No, what is it, sino where is it? It's in England. Y así puedes ir cogiendo diferentes ciudades en el mapa de Europa, ok. Is Madrid, Madrid. Is Madrid in Italy? En Italia, ¿está Madrid en Italia? No, it's not. Is it in Germany? No, it's not. ¿Dónde está? Where is it? It's in Spain. Fijaos cómo digo, It's in Spain. Inspirar, in Spain. Nada de Inés. In Spain o in Spain con E. No, no, no. In Spain. It's in Spain. Bien. Y esto es también aplicable, por supuesto, a objetos. El libro está en la mesa. The book is on the table. ¿Es un libro? It's a book. Está en la mesa. It's on the table. Insistimos, es el mismo verbo, que lo tengáis en cuenta. Pero dependiendo del contexto, pues va a significar tanto ser como estar. En español tenemos dos verbos y en inglés tenemos uno. O sea que no deja de ser, bueno, convertimos dos en uno, como comentábamos antes. Bien, punto 3 es the y on. Hasta ahora habíamos visto on. Hasta ahora habíamos visto el artículo a, ¿vale? Y ahora vamos a ver el artículo the, que es más determinado. The. Fijaros cómo se pronuncia. The. Es básicamente como el sonido Z de zapato, de Zaragoza, z, pero activando las cuerdas, z, y la E no es exactamente D, sino z, un poco más entre E y A, z. Bien, y aquí tenéis un ejemplo, un libro, a book, o el libro, the book. Creo que prácticamente todo el mundo controláis esto, pero bueno, nunca viene mal, y además, sobre todo la pronunciación, the book. Por supuesto, no es book, book. Luego, on, es lo que decíamos antes, on. Significa sobre o en, y suele ser muy común el decir, confundirlo con en, y a su vez en pronunciarlo como in, pero no es en, e corta, y corta como una e casi, en. Y aquí te dejamos con un par de ejemplos. El libro está en la caja. The book is in the box. Se supone dentro de la caja. The book is in the box. Mientras que el libro está sobre la mesa o en la mesa, sería the book is on the table. Si el libro estuviera sobre la caja, para que os hagáis una idea, sería the book is on the table, on the table, ¿vale? Entonces, eso sobre todo tenedlo en cuenta, muchos ya lo controláis, ya lo tenéis dominado, pero sobre todo que no se os escape, suele ser un error bastante común. Y aquí te dejamos con unas cuantas frases en el punto 4 para que puedas practicar lo que hemos visto hasta ahora. Vigo está en Galicia. Vigo es en Galicia. ¿Está Nueva York en España? ¿Es New York en Spain? ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está el libro? Where is the book? La botella no está en la mesa. The bottle is not on the table. Fijaros cómo lo digo. The bottle is not on the table. Todo junto. The bottle is not on the table. Ante table, no me ha salido mal. The bottle is not on the table. The. The bottle is not on the table. Cuidado con no decir the bottle. Bueno, tendría pase, pero is not on the table. Todo separado, nada. The bottle is not on the table. No está en la caja. It's not in the box. It's not in the box. Fijaros, in, casi como una E, ¿vale? Que podemos decir, it's not in the box. Te entendería todo el mundo, sí. Pero el problema es que luego cuando el nativo diga, it's not in the box, o en inglés, el británico, it's not in the box, lo diga así, es que no lo vais a entender si estáis diciendo, it's not in the box, ¿ok? So, por tanto, no está en la caja, it's not in the box. ¿Cómo sería no está sobre la caja? En la caja también.